revienta. Yo tengo un defecto, que soy rey. Paro con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando. Siempre donde vamos, nos quieren echar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el vino, nos tomamos todo y no queda nada. ¡Dice! Porque nos tomamos el vino. Que loco están los pibes, que van a ver mujeres. Que loco están los pibes, no paran de saltar. Que loco están las pibas, que van a ver mujeres. Se toman todo el vino y ya no queda más. Que loco están los pibes, que van a ver mujeres. Se toman todo el vino. Me lo tomé, dijo Cucho de los Decadentes.